Estoy a punto de cambiar mi vida. Estoy a punto de romper mi corazón. Estoy a punto de salvar el día, reconociendo aquello que ya murió. No puedo pedir que te detengas, porque sé que estás siguiendo tu corazón, y tu corazón probablemente no me pertenezca, y por eso voy a dar el primer adiós. Porque hoy me importa más. Si la acaricias, tormentas que desaparecerán. La fuerza del mar no me intimida, por mis ganas yo logré nadar. A lo bravo me aprendí a cuidar, logré conquistar todo aquello que le prometí a mamá. Todo lo que quise y hasta un poquitito más de felicidad. Falta gravedad. Trabajar y trabajar, maldita humanidad, puta humanidad. Que me encierre y que me inunde de inseguridad. Cambia mi realidad y me intento detener para no poder llegar, pero ya no más. Me quedo con mi paz, me quedo con mi paz.